Sean bienvenidos a Pupilas Deportivas, el espacio deportivo de Radio Cusey, que es transmitido a ustedes a través del portal www.cuseynetwork.net. Y bueno, pues hoy es el día 31 de octubre, pues ya despedimos a este mes panamericano. Y precisamente hoy vamos a hablar de estos juegos, todo lo que sucedió, estos 17 días en los que Guadalajara vivió la fiesta de América. Y bueno, pues antes que nada, soy Carl López. Hoy no pudo venir el señor Antonio López. Al parecer fue a hacer una cobertura ahí a los panamericanos, pero como que se lo llevaron unas venezolanas o brasileñas y como que se quedó allá. A ver si luego nos las trae. Saludo con mucho gusto al tocayo, a Carlos Fuentes ahí en los controles, que también nos va a apoyar, pues por la ausencia del Antonio, pues va a estar él también acá en los micrófonos. ¿O no, señor tocayo? Así es, así es. Muy bien, muy bien. Y pues vamos a arrancar saludando al señor Iván Valdés, que nos está escuchando, muchas gracias. También al pollo y también a todas las personas que, bueno, en el Face pues no se han comunicado, pero ahorita checamos a ver quién más está. Recuerden, facebook.com/ Pupilas Deportivas, Radio Cusey FM. Y también estamos en facebook.com/ car.roquero. Y bueno, pues los panamericanos nos dejaron, deportivamente hablando, pues un excelente sabor de boca. Las expectativas de medallas pues se superaron bastante, bastante. Recordar que el récord que teníamos era de 23 medallas ahí en los Panamericanos de Argentina, que se vieron en el 95 en Mar de Plata, precisamente, que llegamos a las 23, ¿verdad, tocayo? Y bueno, pues que se pedía que rebasáramos las 24, pero pues llegamos hasta las 42 medallotas. Válgame Dios. De oro. Válgame, ¿verdad, señor? Y bueno, pues excelente para la delegación mexicana obtener tantas medallas. Y sobre todo, pues esto quiere decir que la localía nos ayudó bastante. Pero sobre todo, la infraestructura al parecer ha mejorado. Se ha apoyado un poco más al deporte. Y aquí en los Panamericanos se vio esto. Las medallas que obtuvimos, pues principalmente las de oro, fueron en atletismo, en los clavados, que fuimos los jefes de jefes, en el frontón también somos muy, muy buenos, en la gimnasia artística también tuvimos muy buenos resultados, así como en la gimnasia rítmica, en el karate, en el racquetball, en el remo, en el squash. Y bueno, pues por ejemplo, en el tiro con arco también nos fue muy bien. Aunque hubo otros deportes que sí nos dejaron a deber. Por ejemplo, en el taekwondo nomás obtuvimos una de oro. Recordar que pues en las olimpiadas de allá de Beijing obtuvimos dos de oro. Y acá, pues acá nomás una. Entonces, pues ahí sí nos dejaron a deber. Entonces, pues así estuvieron los Juegos Panamericanos. En total, México pues obtuvo 133 medallas, de las cuales 42 fueron de oro, 41 de plata y 50 de bronce. Y bueno, pues ustedes ya se imaginan, pues Estados Unidos se llevó estos juegos con 92 medallas de oro, 79 de plata, 65 de bronce. En segundo lugar quedó Cuba con 58 de oro, 35 de plata, 43 de bronce. Y luego en tercer lugar Brasil se llevó 48 de oro, 35 de plata y 58 de bronce. México quedó en el cuarto lugar, quedamos por encima de Canadá, que logró 119 medallas. Colombia quedó en sexto con 84 en total, séptimo Argentina con 75 en total, en octavo Venezuela y bueno, en noveno República Dominicana, después tuvimos Ecuador, Guatemala en el onceavo, que Guatemala pues bastante bien, obtuvo 7 de oro, 3 de plata y 5 de bronce, pero excelente para Guatemala. Puerto Rico, que que le fue muy bien en el básquetbol, que nos arrebató tanto en mujeres como en hombre, pues esa posibilidad de tener 44 medallas de oro. También tuvimos a Chile en el lugar 13, después a Jamaica, que solamente obtuvo una de oro, y así hasta los últimos lugares, que fueron Panamá, la Guyana y otros países más, con una de bronce. Y bueno, pues les quisiera decir los nombres de todos los medallistas, pero pues nos llevaríamos un muy buen rato, así que nomás les quiero recordar que en el baloncesto pues obtuvimos plata, llegamos a las finales, pero condenados puertorriqueños, nos arrebatamos la medalla. En fútbol, excelente los resultados para el fútbol de hombres. El entrenador pues había dicho que no, que íbamos a obtener medalla, pero así nada más. O sea que tanto de bronce, de plata, le daba igual. Entonces, pues sí, también se superaron las expectativas para la selección de fútbol. Obtuvimos el oro en ese duelo contra Argentina, que les ganamos en el segundo tiempo, 1-0. Que al final, ¿verdad?, los argentinos ya andaban medio ardidones, ya andaban ahí golpeándonos. Hubo una expulsión de un jugador. Y también, ya cuando había terminado el juego, pues el árbitro, que pues la verdad no me gustó cómo pitó, pues también ahí andaba expulsando. Pues ya para qué. Tocayo, ¿sí te tocó ver el partido? La final esta de México-Argentina. No tuve chance de verlo. ¿Lo que andaba haciendo, Tocayo? Pues andaba ocupado. ¿Andaba ocupado? Andaba... ¿Qué andaba haciendo, Tocayo? Pues andaba en otros business. Órale. Resolviendo sus problemas. Sí, tú sabes. Órale. Y bueno, pues, muy bien para la selección mexicana. Fíjense, ya saliéndonos un poco de los panamericanos, pues la selección ha obtenido en este año pues bastantes resultados buenos en la sub-17, en las demás subs. Y bueno, también recordar, ¿no?, la Copa de Oro, pues campeones. Entonces, la selección mexicana en varias categorías les ha ido muy bien. Entonces, esto pinta para que la selección nacional vaya creciendo y en los próximos, pues, en el próximo mundial, perdón, pues a ver si nos vamos hasta más arribita, ¿verdad? Ya sería mucho decir que a la final, pero con estos resultados ya es más fácil, ¿no? Ya las expectativas nos pueden dar lugar a que México llegue a buenos resultados en el próximo mundial. Y bueno, vamos a regresar con los panamericanos. Pues ya tenemos varios lugares ya para Londres. Gracias a estas medallas, pues hemos obtenido muchos más lugares que en otras olimpiadas. Para estas olimpiadas del 2012 que se llevarán a cabo en Londres, ya tenemos varios lugares para nuestros atletas. Entonces esperemos, ¿no?, que México haga su mejor papel de la historia, en toda la historia de las olimpiadas. Ya lo hicimos en esta ocasión aquí en Guadalajara, en los mejores panamericanos que ha tenido México. Y ahora, pues, en Londres, todo apunta a que vamos a hacer un gran papel. Ya superamos a Argentina, a Canadá. Entonces, pues, recordar, ¿no?, que Estados Unidos, que Cuba, que Brasil, pues, en las olimpiadas, en las olimpiadas ya grandes, pues, siempre son del top 10. Entonces, pues, sí, vamos a llegar a buenos lugares. Tocayo, ¿cuánto queda de fondo? 2 minutos. 2 minutitos. Y bueno, recordar que México en los Panamericanos hizo récord en los clavados. Hicimos récord, señor. ¿Ah, sí? Ándele, sí. 8 medallotas de oro en las 8 competencias que se llevaron a cabo. Y bueno, pues, esto quiere decir que México ya, ahora sí es potencia. ¿En natación? No, en los clavados. No, en natación, ni me mencione la natación, Tocayo. Ah, bueno. Que por cierto, en natación México, pues, no ha sido muy destacado. Pero en estos juegos, pues, ahí obtuvimos algunos bronces que fueron bastante, bastante buenos. Porque recordar que los estadounidenses y los brasileños, pues, son muy buenos para esto de la natación. Pero en cambio, en los clavados cambia la cosa. México es potencia, igual que China y otros países. Pero aquí ya hicimos récord panamericano. Además, tuvimos 3 de plata y 1 de bronce ahí en los clavados. Y lo más interesante, que tuvimos primeros y segundos lugares mexicanos. Y en otras palabras, pues, ahí en el estadio ese del banco ese Scotian, cuando se llevaban a cabo los clavados, pues solamente se tocó el himno mexicano en las competencias de clavados. Qué orgullo, señores. Y recordar, ¿no?, que México es un país de frontonistas y de squash. Y claro, fuimos la mejor delegación, tanto en frontón como en squash, como en racquetball. Así que imagínense, pues, eso quiere decir que México ya es el jefe, tanto en frontón como en los clavados. Y bueno, pues, poquito ahí en boxeo, que tuvimos varias medallas. Les quiero hablar más de esto, pero vámonos con una canción, porque hay que meterles algo de ritmo, ¿no? Ahorita que nos están escuchando. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Ahorita me voy a conectar al Facebook para que me manden sus comentarios. Y claro, pues poco a poco agarrarle aquí más verbo al programa. Nos vamos a ir con los Serenades. Esta canción se llama Birds. La escuchas aquí en Pupilas Deportivas. Física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Crusade Network. Run. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate. Un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM. A través de CuseyNetwork.net. ¡Ah! Ya estamos de regreso, señores, aquí en Pupilas Deportivas. Quiero mandar, pues aquí un saludito al señor Pablo Jiménez. Un saludo para donde se encuentre, que el día de mañana mandar por estos rumbos. Le deseamos la mejor de la suerte. Por cierto que hace rato vi al señor Paul, que también es amigo del tocayo, el buen Paul, que toca el teclado. ¿Cómo ve, tocayo? Ah, órale, órale, ya resulta que hay competencia. Sí, señor, sí, sí, sí. Y bueno, pues también un saludo para el señor Asael Magaña, que anduvo en el clásico, pero no crean que anduvo por ver el partido, porque él ni le va ni al Atlas ni a las Chivas, sino que él ahí anda de policía, imagínense. Nos dice que estuvo más o menos el partido, pues empatado. Recordar, ¿no?, que fue pues el primer lugar, son las Chivas, contra el último lugar, pobres del Atlas. Qué caray, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. También queremos mandar un saludo para el profe Eduardo Velázquez. También un saludito para una persona que se extraña acá en la cabina, que es esta Erika Mora. Caray, ya se le extraña. Ya queremos que venga para acá, para que palitroche un rato. Y bueno, también un saludo para el señor Dan Acevedo Silva. Para Cindy. ¿Qué tal? Sí. Sí, sí, sí. Un saludo también para Laura Ríos, que acaba de cambiar su foto de perfil. Ah, caray, muy bien la foto. Muy guapa. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a continuar con más información. Ya para cerrar, ¿no?, este tema de los Juegos Panamericanos, que dejaron entre los tapatíos, pues, digamos. Tocayo, ¿tú cómo viste esto de los Panamericanos? ¿En qué sentido? En sentido, primeramente deportivo. Pues deportivo, pues hubo buena. Sí, hubo buen desempeño, la verdad. A pesar de que generalmente me la pasaba viendo solo la gimnasia. ¿Y el voleibol, señor? No. Voleibol de playa, de mujeres. No tuve chance de verlo, pero yo siento que sí, la verdad, pues había atletas muy bien preparados, se veía que daban el todo cuando estaban pues ahí haciendo su presentación o jugando. De ahí más, pues dejó, yo siento que los Panamericanos dejaron contentos a muchas personas. Bueno, de que también hubo personas que se quejaran del tráfico y todo eso, pero va a ser memorable durante varias décadas esto. Órale, órale, sí, bastante, bastante. Ya teníamos un buen rato, ¿no?, que no se hacían juegos acá. Un buen rato, tototote, señores. Y bueno, hay que recordar que el gobernador fue junto pues a sus aliados, ¿no?, del PAN, pues fueron encargados de hacer estos juegos. Ya lo vimos, por ejemplo, ayer en la clausura, pues estaba el señor Aristóteles, presidente de Guadalajara, pero para nada habló, para nada, nada habló. Ah, ya llegó el señor Antonio, ya llegó. Buenas noticias, señor Pollo, ya llegó el Antonio, ya vamos a hacer el análisis. Pero bueno, ya quieren tirarle a los Juegos Olímpicos, y está bien, ¿no? Está bien, pero hay que ver si de verdad nos va a ir bien a los tapatíos, a los jaliscienses, en cuestión económica, ¿no? Tiene que dejar algo a favor de nosotros, ¿no? Porque claro, fue un gran, gran, gran show, un espectáculo, pero hay que ver a largo plazo, señores, a ver cómo va a estar. Señor Antonio, pues, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Oiga, ¿anda enfermo o qué? Bien ronco de tanto concierto que ha habido este mes, todo este mes. A ver, ¿cómo le hacemos? Pues acá, a cámara. Tocayo, pues ábrale el micrófono, el uno. A ver. Ahí está. Y bueno, hablábamos, Antonio, ya estamos en el segundo bloque. Ajá. Que corresponde, pues. Más que nada, una disculpa a toda la gente, una disculpa aquí acá y al operador Carlos. Súbale más. tuve tutorías. Entonces, ahí por eso se me complicó un poco el llegar a la hora, pero ya hablé con mi coordinador, ya le dije que ya no me vuelvo a poner tutoría hasta esta hora. Ah, caray, lunes. ¿Y luego qué pasó? ¿Por los Panamericanos? No, tutorías, fue el Panamericanos. Pero está todo bien, todo tranquilo, ya estamos aquí y pues listos, ¿no? Ya veo que le estás hablando mucho de política, que el PAN y que el PRI y algo así. Así es. No, estamos hablando de los Juegos Panamericanos, o sea, de todo. Ya hablábamos de las medallas obtenidas. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Se superaron las expectativas enormemente. Sí, por mucho se superó la marca. Y se esperaba eso, ¿no? Un cuarto lugar, quizás por ahí alcanzar a Brasil, tal vez. Pero bueno, fue algo que ya no se pudo. Tal vez algo muy, muy esperado era haber sido tercero en el medallero. Pero bueno, sabemos que a Estados Unidos y Cuba con eso no competimos. Pero bueno, hoy que éramos locales, que éramos anfitriones, pues se podía pensar en alcanzar a Brasil, ¿no? Poder superar a Brasil. A Canadá se le superó. Ya aguanta. Pues bueno, es que hicieron demasiadas medallas estos de Brasil. Así es. Ellos hicieron, pues, más, casi 50 medallas, hicieron 48. Así es, nosotros en 42. Y recuerda que teníamos el récord de 23, ¿no? Allá en Mar de Plata. Ajá. Pero ya obtuvimos 42. Se superó, no fuimos anfitriones y bueno, ahí están, las expectativas fueron superadas. Ahí está, ¿no? En cuarto lugar del medallero superamos las 23 de oro y bueno, pues ahí está. Excelente. Y vengo un poco ronco por tanto concierto que ha habido. Yo ando un poco adolorido, pero porque me quiere dar gripe. Pues este mes fue de Caifanes, de Maná. Y de Venegas. Y de Julieta Venegas, que al rato le voy a platicar unas buenas noticias. Al rato. Que le tocó hablar con la pianista, por ahí me dijeron. No, con Venegas, La pianista de Venegas. La pianista estaba ahí, muy bien. ¿Sí estaba? Sí, también. Muy guapa la pianista. Diablos. Y bueno, mañana vamos a tener más conciertos, pero... Zoé. Y bueno, pues, ya decíamos las medallas. ¿Qué te parece, Antonio, si nos vamos con el fútbol? Me parece perfecto. Que tuvimos el clásico entre las Chivas. Tapatío, así es. Un partido importante, ¿no? En el clásico tapatío. Pero bueno, vámonos por orden. Un partido de muchos goles entre el Atlante y el Morelia, 4-4. Ajá, este partido, pues, el Monarcas llega ahí, ahora que hubo problemas en Cancún, Atlante tiene que irse a la canchita esta, Anesa. Así es. Y Monarcas llega dominando. El Exacto. primer tiempo 4-1 iban en el primer tiempo. Y por ahí el Atlante sorprende en el segundo tiempo, ¿no? Bastante. Logrando empatar a 4, ¿no? Por ahí Vilar, la verdad, se vio de muy bajo nivel. No sé, no está en el nivel que se le conoce a Federico Vilar. ¿Qué pues con el Vilar? La verdad está mal, ¿no? Y recordar que Muñoz juega en el equipo del Atlante, que era portero del Morelia, ¿no? Tal vez se dejaron los porteros ahí. Algo raro hubo. Hay que investigar. Así es. Anda el pollo ahí en la... Aquí anda. Ah, perdón, ahí está. Y bueno, un saludo para el señor Pollo. Y otro partido que, caray, los felinos se dieron un agarrón muy feo. ¿Qué pasó con los Pumas, caray? No, esos Jaguares son fregones. Anda, van a estar buenos, para la liguilla. El Jaguar es un equipo que juega muy bien al fútbol, bien. De local y de visitante. Creo que la ideología que tiene... el profe Cruz, una ideología de la golpista, de fútbol ofensivo, de buen fútbol, está funcionando. El equipo del Jaguares está cuadrando bien, ¿no? Derrotaron 4-0 al campeón, nada más y nada menos que al campeón. Recordar que el Pumas anda con una defensiva, pues, bastante mala, ¿no? Muy lento. Ya ha habido más de 3 partidos que le han hecho 4 goles al Pumas en este torneo, entonces eso habla de que hay problemas en la defensa, ¿no? Al igual que con el América, que ni quiere. El América, qué caray, el portero, pues, andan parecidos. De mal en peor, ¿no? Muy mal. Peor. Y otra goliza, pero que también así como que un poco más, que puedes aceptarla más, que fue Pachuca 4, Monterrey 0, porque Monterrey, pues, anda mal. El torneo. Pues, todo el torneo anda de mal, así es. El Monterrey está ya torneando de mal. Y el Pachuca, que con muy poco plantel, está ajustando para mucho, Está haciendo más de lo que se esperaba el Pachuca con el plantel que tiene, porque la verdad tiene jugadores que pues no cuadraron, no cuajaron en otros equipos, como lo es Mauro Cejas, como lo es Enrique Esqueda, Félix Borja también hizo gol, Entonces, jugadores que venían de otros equipos, Toluca, Batecos, América, y no cuadraron y están funcionando en Pachuca. Eso es interesante, que con poco plantel. Así es, ¿no? un estilo Puebla, ándale, cuando estaba el Chelis, ¿recuerdas? Sí. Bueno, ahí está, 4-0 para el Pachuca ante el Monterrey. Tigres. El Tigre, buen partido. Tigres ante Santos, un buen partido. Victoria del Tigres, que ya está clasificado a la liguilla. Derrotó 2-1 al Santos. Así es. Y bueno, ¿qué te parece? Una pausa y volvemos, nos vamos con una canción. Una canción y le seguimos. Me parece perfecto. Y también hablamos un poco de los Leones Negros y de la selección mexicana. Así es, que consiguieron medalla de oro. Muy bien, nos vamos a ir con algo de... ¿sí sabes quién es Rubén Albarrán? Sí. Vocalista, señor, de Café Tacuba. Exacto. Que aquí vamos a presentar una canción que hizo con el grupo Fase. Esta canción, para que la conozcan, se llama Son del Sol, aquí en sus pupilas. Buena canción, Deportivas. Yeah. Mi son, mi son. veces en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio José FM y Radio José Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio José Network. Escucha Radio José en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Estamos de regreso, señores. Estamos aquí continuando con el espacio de los deportes de Radio Cusey, transmitido en el portal www.cuseynetwork.net. Y bueno, pues estamos hablando del fútbol. Nos quedamos a medias. Así es. Vámonos con más. Con el clásico. Con el partido que más estaba llamó la atención bajo la lupa esta jornada. Así es, el clásico tapatío. En el estadio de Jalisco local, Atlas, este partido, donde empataron 1-1 cuando parecía que se le venía la noche al Atlas, ¿no? Uh-huh. Porque fue un primer tiempo en el donde hubo mucha pelea en el partido, mucha pelea en el medio campo, no hubo llegadas claras de gol ni nada, hasta que vino la expulsión de el jugador del Atlas, Luis Ramos. Me parece precipitada, ¿no? Esa expulsión. Sí, un poco precipitada, creo que el árbitro la vende muy barata. Pero bueno, ahí está, ¿no? Una y luego, el árbitro, ¿quién es? Un árbitro muy muy raro. Sí, la verdad que sí, pero pues, me parece bueno, que le dieron el clásico. Deberían de haber puesto otro árbitro Otro árbitro con más categoría, de más renombre, ¿no? Pero bueno, se lo dieron a este árbitro y ahí está lo que pasó, ¿no? Una expulsión que después las Chivas aprovecharán muy bien, porque en el segundo tiempo fueron mejor que el Atlas. Tuvieron mejor llegada, cayó el gol al minuto 55 por cuenta del Cubo Torres. Efectivamente. Y después tuvieron, yo creo que unas tres de gol más, ¿no? Marco Fabián estaba demostrando un buen fútbol, pero le faltó a la hora de la definición. No pudo hacer el 2-0 que matara al Atlas y el que perdonaba, pierde. En este caso no perdieron, pero empataron. Pues. Recordar, pues, que son tanto el primero y el último lugar. Exacto, o sea, el primero y el último lugar. Se esperaba que Chivas pudiera ganar este partido, pero el Atlas logró el empate por cuenta de Lucas Ayala al minuto 78. Un descuido de la defensa de Chivas les hace que el empate, ¿no? Ahí al Atlas, que la verdad no se veía por dónde el Atlas, por la expulsión que tenía, ¿no? Un hombre de menos. Exactamente. Y Chivas, la verdad, Chivas siempre demostrando un buen fútbol, sinceramente, ¿no? Hay que reconocerle eso a Chivas que este torneo ha estado muy bien. Pero el Atlas creo que demostró cómo se juegan los clásicos, cómo se deben de jugar los clásicos, no como lo jugó el América hace muy, 8 muy días. Muy, muy mal. Exacto, demostró lo que es la garra. Y bueno, pues Atlas y Chivas desde la cantera, ¿no? Desde la cantera hay grandes duelos, grandes rivalidades. Cosa que, y bueno, en la primera división también lo demuestran, porque los dos salen con cantera, ¿no? Chivas, exactamente. Pura cantera, Atlas pura cantera. Cosa diferente al América, el clásico pasado. Entonces, el América sí, a lo mejor en las fuerzas inferiores es cantera Chivas, cantera América. Pero en la primera división en América se trae infinidad de extranjeros que no sienten no la camisa, ajá, no sienten bien los colores. Y es por eso que pasa lo que pasó en el clásico pasado con el América. Y es por eso que pasa en el Chivas Atlas lo que pasó. Yo tenía un amigo que me decía, ¿cómo es posible que el Atlas, que va en último lugar, le dé más pelea a la Chivas que el América, que iba un poco más arriba? Ahí está la cosa. Pero bueno, últimamente, en las últimas jornadas, el Atlas se ha recuperado. Sí, derrotó. Estaba mal, pero ahorita ya está levantando. Pumas. Después, la pasada empató. Y bueno, ahora ya. ¿Pero ya para qué? Así es, sigue siendo último lugar de la tabla. Porque mira, si te fijas, empata Atlas y empata Tijuana. Gana Tijuana y gana Atlas. Pierde Tijuana y pierde Atlas. Pierde Tijuana. Ahí hicieron una. Están al parejito, para que el descenso se defina todo en el torneo que viene. Va a estar bueno. Así es. Entre estos dos. Acá hay esos tambores. Bueno, vámonos con partido de el Tecos pierde 2-0 ante Cruz Azul en el 3 de marzo. Ah, caray. Este partido se jugó el domingo a las 12 del día. Goles de Emanuel Villa y Cristian Jiménez. Oye, el pasto estaba muy aplastado. Sí, ¿no? Por el concierto de Maná, la verdad, tremendo concierto que hubo el miércoles. Ahí estuvimos. Ahí anduvimos. Cantando las rolas de Oye Mi Amor, Rayando el Sol y muchas más. Oye Mi Amor, que la tocaron de otro estilo, medio así raro. Es, dedicada para Cori. Para la Venegas. Para Venegas, para Julieta Venegas. Oiga, y el Toluca. Oiga, por cierto que... Ay. Que también tuvimos varios visitantes que les fue muy bien, ¿verdad? Así es, esta jornada a los visitantes les fue pues bastante bien, ¿no? Sí, ahí tuvimos al Querétaro, que le ganó al Toluca. Querétaro derrotó al Toluca con José Saturnino Cardoso como director técnico del Querétaro. Recordar, el ajá, máximo goleador del Toluca. Y yo creo que el mejor jugador del Toluca en toda la historia. Gran, sí, gran jugador. Entendido, José Saturnino Cardoso. 1-0 como director técnico, el Querétaro derrotó al Toluca. Ya lo querían choricear. Gol de José Martínez Salas, así es. Exactamente. Lo quieren mucho, a Cardoso ahí en Toluca. Sí, pero bueno, en el estadio más caliente de todos, así tuvimos es, al Tijuana y San Luis, un duelo que ya sabíamos que iba a estar malón y sí, que estuvo... Sí. Un poco aburridón, sí, malísimo, malísimo. Un partido que lo único que tuvo así de resaltar es una expulsión, ¿no?, del jugador de Tijuana en el minuto 60, José San. Nada más. Ya le habían sacado la amarilla al 51. Así es, doble amarilla. ¿Y el último? Y el último, caray, pues para los americanistas no sé ni... Ya no saben ni dónde esconderse los americanistas. Pierden 3-2 de local ante el Puebla, caray, ve nomás. No, goles de Raúl Jiménez, parte del América. Después empataría Luis García, español. Después metería el gol del Puebla. Duvier Riascos. Así es, jugador. A un pase de Navarrete. Ándele. A un pase de Navarrete. Ay, Dios mío. Después el 3-1 otra vez de Luis García, el que mata. Y Matías Buoso, pues faltaba 3 minutos, hacía el 3-2 para que se vea menos gacho. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Corrió una reina entre semana, por decir la verdad. Exactamente, ¿verdad? Ese es el problema. Por decir la verdad, o sea, está diciendo que la defensa no funciona y es la verdad. Qué fácil le hacen los goles al América. La verdad, qué fácil. Algo que nunca he entendido en el América, yo que soy americanista. Aquí Valdo Mosqueda es un central, el más grande, el más fuerte de la central del América. Siempre que la tiene un jugador contrario por la banda, aquí Valdo Mosqueda va a marcarlo, a evitar que manda al centro. Y en vez de que esté en el área, para que cuando mande el centro, él por ser el más grande, cabecee. Ajá. Exacto, cabecee o corte la jugada. ¿Cuál es el problema ahí? O sea, no sé si el director técnico no está viendo eso, pero yo que veo tras partido lo veo bien claro, que en vez de mandar un lateral a que vaya por el que va a mandar el centro y aquí Valdo siempre se quede clavado en el área para cualquier centro. O sea, es tu hombre más grande, más fuerte, y lo sacas del área para que vaya a marcar al que va a mandar el centro. Te van a rematar fácil. ¿Y luego qué onda con estos, pues? Entonces, sin palabras. Fallando, sin palabras. Y luego el portero del América, pues... Navarrete. ¿Qué sucede con él? De mal en peor, la verdad, no era... No, algo le está pasando. Algo le está pasando porque no es común que cometa este tipo de errores. Pero bueno, el América está destrozado por completo. Ángel Reina, me parece que, como te digo, tuvo la razón. Lo malo fue que lo dijo en público. Pero es la verdad lo que dijo Reina, ¿no? Pues ese es el problema. Sinceramente, la defensa está para llorar, la defensa del América... Creo que toda la defensa. Y Ángel Reina, que para mí es un jugador que desequilibra, juega es muy bueno, bien al fútbol. Bueno, pues ahí es, está, ¿no? Es pieza clave ahorita. Sí, exacto. El torneo pasado fue el goleador. Hoy en día es el campeón goleador del torneo todavía. Exactamente. Todavía no hay otro campeón goleador. Y bueno, este torneo, recordé que tuvo una lesión. Por ahí empezó a jugar a partir de la jornada 6. Entonces no ha sido constante por lo mismo de la lesión, ¿no? Pero es un jugador, la verdad, muy valioso para la América, que ellos, para mí... Es que les dolió, o sea, el problema sí, es ahí con la directiva. Exacto, les dolió. Aparte también Ángel Reina salió caliente porque pierde contra Chivas, nadie quiere perder contra Chivas. Pero clásico, él sí se le ve a cariño por la camisa. Se le ve que le duele, ¿no? Le duele. Hay jugadores que dicen, bueno, estamos haciendo lo nuestro y si no salen las cosas hay que seguir trabajando. Ajá, no. Nada más, y ahí está mal eso. De hecho, a Reina le duele que pierdan, sí, le duele perder contra Chivas, le duele el momento que está pasando la América y lo sacó. Y le duele porque tienen hacia la América, o sea, él sabe que los directivos pues están mal. Por ahí había escuchado un nombre de una persona de la directiva, no recuerdo su nombre, que que la podrían correr, que si la corrían. Michael Bauer. Ese, güey. Okay. Ese condenado. Así es. Que ya, güey. Que ya muchos ya lo odian, muchos americanistas. Sí, la verdad que sí. Creo que está mal. La directiva se está manejando mal. Hay que hacer cambios prácticamente de directiva y de jugadores, ¿no? Hay muchos jugadores que no se merecen estar ahí. Y Ángel Reina, que desde mi punto de vista es un americanista que en verdad siente los colores, sí debería de estar ahí y ya no está ahí. Ok, yo sé que las declaraciones no las debió de haber hecho en público, pero pues pero yo creo que una llamada de atención nada más y decirles, pero él ve por el equipo, vaya, ¿no? Más bien yo pensaba que iban a expulsar, bueno, que iban a sacar al portero, ¿no? Al Navarrete. Dije, ah, sí, pero al que menos me imaginaba fue a este señor, a Reina, que es el problema. ¿Ha sido el mejor? Desde que Cabañas ha estado, desde que pasó el suceso de Cabañas, la tragedia, ajá. Reina es el que se ha echado el equipo al hombro, sinceramente. Yo. Es el que más ha sobresalido del América. Y bueno, es lo que más me dolió del clásico, que corrían a Reina. No la derrota, que corrían a Reina. Bueno, caray, ¿no? Esos son problemillas que suceden en el fútbol mexicano. Así es. Pero pues ni modo. La verdad es que este torneo no ha estado tan apetecible, ¿verdad? Tan así bueno. Es. Hace falta, ¿no? Hizo falta que haya más competencia. Ha sido un torneo muy mediocre, que hasta la última jornada todavía están a punto de calificar muchos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos. Qué rápido barbaridad. Con la última fecha. ¿Ya? Del torneo. Ya se nos fue, qué rápido. El torneo rapidísimo se acabó, ¿no? Hubo muchas jornadas dobles. Y bueno, eso provocó que se acabara muy rápido. Bueno, pues los próximos partidos empezamos el 4 de noviembre. Así es. Monarcas Jaguares, gran duelo. Va a estar muy bueno. El Monterrey ante el Atlante. Duelo que pues todavía tiene esperanzas el Monterrey y el Atlante de meterse, ¿no? El que gane ojalá que empaten. Hacer algo. Ojalá que empaten para que no entre ni uno. El Atlante creo que tiene mejor fútbol que el Monterrey. Ándale. Sí, pero pues está de visitante. Pero bueno, Cruz Azul contra América. Caray con el América. Un duelo que Cruz Azul ya ha calificado. El América está afuera prácticamente. Y bueno, pues a ver qué. Por el orgullo nada más. Ándale. Es clásico joven. Exacto, clásico joven. Querétaro ante el Tecos. Un Querétaro calificado. Querétaro que debe de ganar para asegurar más. Exacto. Chivas Pachuca que también. Pachuca que pues, no los le ha ido. Los dos también clasificados, ¿verdad? Santos ante el equipo del Atlas. Me parece que el Santos se va a meter a la liguilla. El Atlas a preocuparse para el próximo torneo. A prepararse del descenso. También la directiva, ¿eh? Así es. ¿Y el San Luis Toluca? San Luis Toluca. Los dos me parece que están prácticamente fuera. Desde mi punto de vista, el San Luis con más esperanzas, pero muy difícil. ¿Y el Pumas? Pumas ante el Tijuana. Si Pumas gana, puede asegurar, yo creo, su calificación. Tiene que sacar la casta y poner nuevos defensas. Y que el Picolín pues ya no ande ahí golpeando. Así se calme. Qué caray, ¿no? Y bueno, Puebla Tigres, el Puebla que todavía con una esperanza más, el Tigres ya calificado, pues ahí está, ¿no? Esos son. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno el cierre del torneo, la última jornada, para ver quiénes son los 8 que califican. Y pues después viene lo emocionante, ¿no? De la liguilla. Lo emocionante del fútbol mexicano, cuando se llenan los estadios, eso, que es nada más sí. En la liguilla. Y bueno, las quinelas, ¿no? Ándele. Vamos a hacer una quinela, pero antes una canción a cargo del grupo Metric. Esta canción se llama Black Sheep, bueno, aquí en Pupilas Deportivas. Ahorita regresando del corte vamos a hacer más análisis, a hablar sobre el Tecos, sobre una noticia del Tecos que no se nos va. Ok. Y bueno, vamos. Y la selección. La selección. Y los Leones Negros. Los Leones Negros. Waiting 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigo? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Dale, gracias por ser como son. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Ay, quedó a todo dar ese comercial. Señores, pues unos minutitos más y nos despedimos del espacio deportivo. Pero va, se nos va el tiempo encima. Vámonos con la tabla de posiciones que corresponde a la Liga de Primera División de México. Sí, el equipo de las Chivas es primer lugar con 29 puntos. A ver, aguante. Chivas es Ahí primer está. Lugar con 29 puntos. En segundo lugar tenemos al Jaguares con 26. En tercer lugar Cruz Azul igual con 26 puntos. Tenemos al Tigres en cuarto lugar con 25 puntos. El Pachuca es quinto con 25 puntos igual que Tigres. En sexto tenemos al Santos con 24. Y el Pumas también con 24 puntos. Santos un partido pendiente, recordar que lo va a jugar esta semana, entre semana. Ante el Morelia, si tiene, medio tiempo. Si tienes la fecha. Medio tiempo perdiendo. No sé si va a ser miércoles, creo que va a ser miércoles. Medio tiempo nada más. Medio tiempo, recordar de la balacera aquella que se suscitó ahí en el Estadio Corona. Esas balas de plata que fue. Sí, sí, bueno, pues medio tiempo perdiendo. Oye, ¿y va a costarla a la mitad del boleto o qué? Yo creo que con el mismo boleto que estuvieron la gente pasada. Va a jugar allá en Santos. Va a poder entrar en Santos. Ah, ya. Ah, órale, yo creo que se van a ir a otro lado. No, ahí, ya están jugando normal. Sí, están jugando ahí. Y bueno, el Puebla es noveno, Monterrey décimo. Los que todavía tienen posibilidades de calificar, creo que son Puebla, Monterrey y tal vez hasta el San Luis, ¿no? Esa es la cosa. Y el Morelia, si es que está con buen resultado de su partido pendiente. Que le ha ido bien últimamente. Tiene 20 puntos, si gana el pendiente hace 23 y se mete de lleno a la pelea, ¿no? Por la calificación. Los que ya... Ahora sí que ya no pueden hacer nada, pues yo, ya es del Estudiantes, ¿no? Del Toluca, el Atlanta y Toluca ya no. Del Toluca para abajo ya están prácticamente fuera. Y el San Luis, ¿no? Efectivamente. Por ahí. En Toluca que... El San Luis todavía tiene chance. El del Toluca para abajo, que el Toluca tiene 20 puntos. Y el Toluca no, que ha dado malos torneos ya. ¿Qué le ha pasado a este equipo? Exacto, el Toluca que no levanta, ya tiene muchos torneos sin levantar. Por ahí a duras penas ha calificado algunos torneos, pero no ha sido protagonista en liguilla como el Toluca de antes, ¿no? Que es el más ganador de los torneos cortos, junto con Pachuca. Los equipos más ganadores, los dos equipos. ¿Y qué caray? Igual el Pachuca, ¿eh? Apenas Pachuca. Este torneo está levantando, está llegando a la calificación. Pero con un plantel, como ya lo decíamos, de muy bajo, que no se le ve pues como torneos anteriores, cuando tenían al Chaco Jiménez, a Damián Álvarez, la Chilindrina. Que era Cacho, un equipo muy internacional, ¿no? Así es, un equipo fuerte, ¿no? Y en la dirección Enrique Mesa, también un buen director. Que Efraín Flores también es un buen director. Pero bueno, vámonos. Oye, y sobre los Tecos, que... Tecos. ¿Cómo se llama el director técnico de los Tecos? El director técnico es Raúl Arias. Raúl Arias, con la noticia de que se iban a ir allá, que se iban a ir allá a Acapulco, ya había dicho, no, pues a este año ya lo vamos a mandar a la banca. Así ¿y es. Cuál? Franje es el presidente del equipo del Tecos, recordar, este que estaba en las Chivas. Ahora. Es Franje. Entonces por ahí él no tuvo, contribuyó para que el equipo no se fuera a Acapulco. Los Leaños, que como tú lo dices, ya los iban a descartar ya, prácticamente. Por los fin. Leaños. Ya estos malos jugadores se iban a ir. Así es, ¿no? Pero no, se queda Tecos. Pero se queda Tecos aquí y bueno, pues Jalisco va a contar con tres equipos. Es que esa es la cosa, o sea... Si es que el Atlas no desciende. Sí, o que lo vendan y los Leones Negros se suban. Ojalá. ¿Verdad? Ojalá, sería bueno, buenísimo para ellos. ¿Verdad? Y bueno, pues el Atlas hasta abajo con 12 puntos. Ya el Atlas, aunque gane... El Tijuana ya se les subió al América... Sí, señor. Ahí está, ¿y con cuántos puntos? Tiene 17 el Tijuana. ¿Y el América? Tiene 15. Caray, bueno, pues ahí está. El Tijuana ya se le subió el América. Y bueno, pues ni hablar. Los ni americanistas hablar. Estamos tristes. Ah, pero bueno, vamos con la actuación de la selección mexicana, ¿te parece? Échale, Antonio. Medalla de oro. Muy bien, muy bien. Es lo que comentábamos al inicio del programa, que se superaron las expectativas en esta selección de fútbol varonil. Así es. Recordar que después del empate en Trinidad, ya como que dijimos. Yo sí le tenía fe a esta selección, que ha sufrido, ha sufrido mucho. Yo también, pero no tanto por su nivel de ellos, por el mal nivel de otras selecciones. Ajá. Como Brasil, Argentina. Como Argentina. No, o sea, Brasil ni siquiera a las semifinales llegó. Nada. No pasó grupos, Costa Rica lo dejó fuera prácticamente. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Fue pobre, ¿no? El torneo de fútbol los de Los uruguayos presentan un nivel muy malo también. No. Fue muy pobre y con muy poco le alcanza a México para ser campeón. ¿Sí? Vive Peralta me parece que ha sido un buen torneo. Y bueno, ahí está, ¿no? México cumple con la medalla de oro, la selección mexicana, con muy poco. Ajá, sí, pero igual este señor Tena, el director técnico, pues sí, había dicho que íbamos a ir por medalla. Te habíamos dicho. Pues Fernando Tena, que iban a ir no por se medalla. Comprometía. Que iba a ir por una medalla. Ajá. Pero nada no más. No se comprometía a sacar medalla. Pero bueno, pues no sé, se dieron las cosas, como te digo, por el mal nivel que presentaron los otros equipos, me parece, ¿no? No tanto por lo que hizo México, porque empatar contra Trinidad y Tobago aquí en México, caray. Imagínate, sí. Sí, está medio malón. Sí, hubo partidos así sorprendentes. Cuba le empató a Brasil a 0. Resultado histórico para Cuba, ¿eh? ¿Cuándo Cuba le va a empatar en fútbol a Brasil? O sea, ni que fuera béisbol. Ni que fuera béisbol. Pero bueno. Ya se están cambiando las cosas. Así es. ¿Verdad? ¿No? El mundo... Una película esta, ¿no? El mundo está loco. El mundo está loco, así está como... Está loco. Como algunos que acá trabajan. Pero bueno. como el tocayo que anda viendo videos de bailarines. Vámonos con qué. ¿Con qué te parece? La anotación del partido la hace Amione. Amione, sí, buen jugador. Jugador del Atlante. Bueno, es que yo podría decirte, me gustó la selección. Pero es que veía la de Argentina y no. O sea, mal. Mucha mal, patada mal. También, ¿verdad? Mucha patada por parte de Argentina, mucha falta. Recordar muy defensivos, o sea. Son jugadores como los argentinos, si no pueden, recurren a las faltas, a las patas. Son puerquitos. Muy, muy, muy oink. Así es. Ay. Muy puerquitos, la verdad. Y bueno, pues ahí está. Y ni dejaban jugar, nomás estaban y, ahí. Ni jugaban ni dejaban, ¿no? Jugar como es. Y al último, órale, ahí les va el gol. Está México. Importante, ¿no? Lo bueno que se le ganó a los argentinos, ya ves cómo son medios presumidos. Y... Ya hubieran ganado y no, ya, no, ya me imagino. No la acabamos con pero, enhorabuena. Que por ahí nos encontramos dos argentinos, ¿verdad? En el concierto de Machado. Sí, ahí estaban muy, prendidos. Muy, muy acá, muy canijazos. Y bueno, recordar que las selecciones mexicanas les ha ido muy bien en este año. A ver. Pues ahí tenemos la sub-17. La sub-17 y la sub-20, ¿verdad? La sub-20 y bueno, y también la mayor, que le fue bien en la Copa de Oro. Pero bueno, la Copa de Oro no cuenta tanto. Y la Panamericana. Está. Excelente. ¿Cierto? La Copa de Oro. O más en lo único que estuvimos mal fue en la final. Copa América, ¿no? La Copa América, pues sí. La Copa América que la verdad, pues 0 puntos. Pero no hicimos nada. 3 torneos importantes, la 20, la 17 y estos Juegos Panamericanos. La Copa Oro, 4. La Copa Oro, pues sí, pero Estados Unidos fuera, es el rival más. Sí, pues era el único partido que se tenía que ganar. Y ya. La Copa Oro. Entonces, los demás ya estaban ganados antes de jugarlos. Sí, es lo que ocupamos, ¿no? Que haya más, que nos echen más, más toritos, como quien dice. Así es, equipos buenos, ¿no? Más, que nos exijan más para ver en realidad. ¿Qué nivel tenemos y hasta dónde podemos llegar? Órale, sí. Y bueno, pues tenemos todo el ánimo, ¿no? De que ya estamos mejor en el deporte y vamos a demostrar. Los Leones Negros. Y bueno, como no comenzamos a las 12, pues ahorita vamos a hablar de los Leones Negros ya para despedirnos. Sí, es algo rápido. Que les tocó jugar con el Irapuato. Caray, el Irapuato. Caray. De Cuauhtémoc. Sí, pues perdemos 2-1. 2-1, victoria para el equipo de el Irapuato. Fuimos visitantes. Ay, y no, se nos fue el torneo, ¿no? Ya. Ya. Estamos en el lugar 12. Exacto, yo creo que si queríamos hacer algo, pues debemos de haberle ganado al Irapuato, de visitantes, el equipo de Leones Negros. Algo que no consiguió, algo que era muy difícil recordar. Bueno, está. Y bueno, el equipo de Irapuato tiene buenos jugadores que ya han jugado en primera división, entonces. Y se empezó el torneo con mucha publicidad y bueno, la compra del portero este de Toluca, Cristante. Señor Cristante, pues había un poquito de expectativa, porque los porteros, hay que recordar, los porteros que estaban en Leones Negros, pues pésimos. Muy malos. Pero en sí el equipo no da nada. Así es, Cristante que, pues que sí, es un buen portero, la verdad, hay que reconocer, un veterano, muy buen portero, pero que no ha sido titular en todos los juegos, ¿no? Ah, o sea, lo han estado intercalando por lesiones, esto y lo otro. Y bueno, no ha jugado más, todo, ¿no? El torneo. Esperamos que ya el 2012 sea el año de los Leones Negros. Ojalá y que puedan calificar, ¿no? Sí. Lo importante es que salgan del descenso, caray. Sí, o sea que, o por lo menos que estén siempre en el adentro de los 7. Así es, que puedan, una liguilla, ¿no? Quisiéramos ver a Leones Negros en la liguilla. Y bueno, vámonos con la tabla de posiciones. Que la Piedad está en primer lugar con 25 puntos. Ahí está. El equipo del Correcaminos se encuentra en segundo lugar con 23 puntos. El Irapuato en tercero con 22. El equipo de Leones cuarto con 20 puntos. León, nada más León. Así es. El Neza, pues también en quinto, con 20 puntos también en quinto lugar. El Necaxa, que va a buscar el ascenso, se encuentra en sexto con 19 puntos. Y el Altamira, que tiene una diferencia de menos un gol y tiene 19 puntos. Bueno, ahí está. El Pumas Morelos anda ahí peleando por calificación. Pumas, Celaya, el Lobos UAP. Yo creo que esos todavía pueden pelear por una calificación, ¿no? Y bueno, pues el Leones Negros está en el lugar 12 con 15 puntos. 15 puntos, 10 puntos abajo de líder. O sea, si la Piedad perdiera 3 partidos y Leones los ganara, pues ya estaría. Quedan solamente 2 partidos, ¿verdad? Para que se acabe el torneo. Pues van 13 juegos. 13 son 15. 15 jornadas, quedan 2 partidos. Y estamos del séptimo lugar, tiene 19 puntos. Nosotros, bueno, Leones Negros tiene 15. 4 puntos. 4 puntos, necesitamos que pierda los 2 partidos y nosotros ganar 2 partidos. El equipo de Leones Negros, ¿no? Para meternos a la liguilla. Uh-huh. Algo que se ve complicadísimo, ¿no? ¿La siguiente jornada la tienes? Sí, pues tenemos que Leones Negros va contra... La Piedad, caray, el primer lugar, el líder. Ya, ahora sí que nos quedamos... Pues apoyar, señores, este viernes 4 de noviembre hay que lanzarnos al Estadio Jalisco a apoyar a los Leones Negros que van contra el mero, o sea que es un partido bueno. Entonces, vamos a ir. Hay que apoyar, que sienta el primer lugar que son visitantes, ¿no? Sí, no vayan a creer que... No, ya imagino, al fin los de Irapuato... Ah, perdón, La Piedad, los de La Piedad pues viven cerquita. O sea que sí va a venir algo de gente. Sí. Bueno, señores, algo más, Antonio, porque ya... Pues no, esto nada más que Tyson Márquez derrotó. En cuanto al box, Tyson Márquez derrotó a Concepción, este panameño, en el primer round por defensa de su título, Tyson Márquez. Órale. Ya no nos ajustó el tiempo, ya es hora de retirarnos, agradecemos. Se acerca la pelea de Márquez contra Pacquiao. ¿Cuándo va a ser? 12 de noviembre, ya menos. 12 de noviembre, ¿ya? Unos cuantos días, estamos a 12 días. Así es. Y bueno, pues... Agradecer a todos los que estuvieron presentes acá. Aquí estuvo Antonio López. Así es, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, unas disculpas por llegar tarde, fueron cuestiones de la escuela. Pero todo sea por el estudio. Así es. Yo soy Car López y me despido. Antes, saludo al señor Carlos Fuentes que estuvo en los controles y que al principio del programa también ahí estuvo apoyándome. Saludos a Carlos. Ahí locutoreando. El tocayo. Bueno, señores, vamos a dejar alguna rola, tocayo, que quieras poner, a ver. La de Sandunga. ¡Sandunga! Esa rola es para que se pongan guapachosos, señores. Recuerden, hoy vamos a tener dos programas más en Radio Cusey. Radio Cusey, vamos a tener a las 6 Destino 110 y a las 7 vamos a tener Random. Y recuerden, próximamente, Casting. Casting de locutores, Antonio, para que ojalá traigan buenas propuestas. Ahí está, pues ojalá. Si quieren estar aquí en esta estación de radio, pues tráiganos una buena propuesta y ya veremos. Ahí está. Que en el casting va a venir gente importante, ¿eh? Nomás pues hay que ver qué programas trae la gente, qué propuestas trae. Y órale. Y pues ahí está. Apoyar a la gente. Bueno, gracias. Pásensela bien. Y vámonos con Sandunga. Penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.